A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con el tema, vamos avanzando varios estudios sobre lo que llamamos como tema general, doctrinas fundamentales de la Biblia, y vamos a continuar con lo que nos quedaba sobre la Deidad del Espíritu Santo. Estamos en los tres puntos que empezamos a ver. Primero hicimos un panorama general sobre la Deidad del Espíritu Santo y vamos a seguir con lo que nos quedaban las características que denotan que el Espíritu Santo es Dios. Nos faltaba todavía eternidad, dador de vida, sabiduría e inmensidad del Espíritu. Todos estos son virtudes, son perfecciones que el Espíritu Santo las tiene y que solo pertenecen a Dios porque Él las tiene en sí mismo. No es algo que se le atribuyó. Por eso cuando ustedes estudian teología y estudian la Deidad, en el caso principalmente de Cristo o del Hijo y del Espíritu Santo, no es correcto decir los atributos divinos, porque a Dios no se le puede atribuir nada. Él es todo eso. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es eterno. Él no tiene nada atribuible, aunque se usa de una manera para caracterizar. Es preferible decir las virtudes o perfecciones de la divinidad. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine, que su Espíritu verdaderamente nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder adquirir mejores conocimientos. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo, por esta hora. Muchas gracias por quienes han venido y se han presentado para estudiar tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad que una vez más nos estás dando para poder hacerlo. Pedimos que nos ayudes, que nos guíes, sostengas, para que seamos siempre fieles a tu gracia y a tu nombre. Pedimos que nos ayudes en esta mañana para que podamos continuar trabajando, entendiendo y escudriñando las Escrituras, para poder así conocer a la tercera persona de la Trinidad Divina. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, nosotros, a modo de repaso rápido en lo que eran las características en el Espíritu que denotan claramente su Deidad, habíamos visto la omnisciencia, primeramente, en 1 Corintios 2, 10 al 11. También vimos la omnipresencia en Salmo 139, 7 y Juan 14, 17. La omnipotencia vimos en Génesis 1, 2, en la creación, y Lucas 1, 35, efectuando el proceso de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos queda por ver en relación a este punto la eternidad del Espíritu, el dador de la vida y el que es capaz de resucitar. También la sabiduría e inmensidad la vamos a ver en Isaías 40, 13 al 17. Vamos a mirar Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y es interesante que este escritor cita algo muy importante que sí o sí solo caracteriza a Dios, porque el único ser eterno en sí mismo es Dios. Él transfirió eternidad y puso, como dice Eclesiastés, eternidad en sus obras, pero hay que saber que la esencia de la eternidad en sí misma, solamente la tiene Dios en su persona, y las tres personas de la Trinidad divina son eternas, así como vimos en el Hijo, ahora vemos en el Espíritu. Al Padre como que no se lo cuestiona nunca, siempre se cree, bueno, Él es el Dios, Él es el creador de todo, y los que creen que no es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, dicen, Él los creó a ellos y los ha hecho muy superiores a sobre toda la otra creación. Pero en la Biblia esto no se indica de esa manera. Así que vamos a mirar Hebreos 9:14. Es interesante que en este versículo ya está la Trinidad divina también. Las tres personas están nombradas en coigualdad de obra y de ministerio que hacen. Cada uno, por supuesto, una obra diferente, pero todos conjugados a la adoración divina. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu eterno. Muy interesante. Y hay que saber que, así como vimos en Génesis 1:2 en el estudio anterior, Él dice estaba. Él, en el principio de la creación, era parte de los que iban a crear. Digo los porque me refiero a las tres personas, aunque dice el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos, como vimos en estudios anteriores, en relación al Padre, Elohim es el nombre que traducimos en nuestras Biblias Dios, y eso identifica una pluralidad de personas en un solo Dios. Para nosotros en el Nuevo Testamento se nos ve mucho más clara esa diferencia de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, como lo presentó Juan, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Las tres personas cohabitan en un solo ser, se manifiesta Dios de esa manera, y acá se hace ver la eternidad misma del Espíritu Santo, y es un Espíritu eterno, y por eso puede ejercer o ejecutar en nosotros, cuando se hace la regeneración, puede ejecutar en nosotros la eternidad con Dios. ¿Por qué tenemos eternidad? ¿Por qué somos seres eternos para con Dios y ya somos santificados eternamente y para siempre con Dios? ¿Por qué se nos da vida eterna, como vamos a ver enseguida más adelante en la otra característica? ¿Por qué se nos da vida eterna? Porque el Espíritu Santo, que es el que ejecuta la obra salvadora, la obra regeneradora, la obra de justificación, santificación y demás cosas, es eterno. El único que le puede dar eternidad a algo o a alguien es solamente Dios, nadie más. Porque Él es la fuente de la eternidad. Él es el que habita sin principio y fin. Él es el que vive en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Nosotros sabemos que tenemos un pasado, un comienzo en nuestra vida, pero Dios no tiene, no existe. El autor a los Hebreos lo presenta como el Espíritu Eterno que es capaz de ayudarnos a limpiarnos a todos nosotros nuestras conciencias para que estemos preparados y limpios delante de Dios para poder servirlo y eternamente también. No solo aquí en la tierra, y aunque con todas nuestras dificultades y pequeños deslices espirituales, con todo Dios nos acepta para que le sirvamos, porque el Espíritu Eterno nos ha hecho aptos, limpiándonos nuestras conciencias. Y obviamente aquí también vemos la personalidad del Espíritu Santo, porque es Él, por medio de Él, se ofreció el Hijo de Dios para limpiar nuestras conciencias. No es que Cristo se ofreció como ofrenda por sí mismo solo. Está bien que Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero ¿quién dirigió todo ese ofrecimiento que hace, esa ofrenda que hace Cristo para morir por nuestros pecados, para sacrificarse por nosotros? El que guió todo ese tiempo, ese momento, esa hora difícil de nuestro Señor Jesucristo, fue el Espíritu de Dios. Él estaba detrás de todo. Nada se escapó. Hasta el final, que Jesús ya está por morir, dice, consumado es, las últimas palabras que dice antes de su muerte, dice, Padre, entrego mi Espíritu. Obviamente el Espíritu de Cristo es también el Espíritu Santo. Es el que estaba en Él habitando y a la vez guiando su ministerio desde el principio. Miramos en Mateo 4 y dice que es el Espíritu el que llevó a Cristo al desierto y fue tentado y estuvo 40 días sin comer y beber. Hay que saber que la eternidad del Espíritu Santo no está en juego en la Biblia. Quizás puede ser que para muchos predicadores, sectas y movimientos religiosos puede ser que sí haya cuestionamientos, pero la Biblia no cuestiona nada de eso. Vamos a ver el que es dador de la vida y también es el que va a ejecutar la resurrección. Como lo hizo en Cristo, como lo hizo en Jesús, también lo va a hacer en nosotros. Vamos a mirar Romanos 8. Vamos a Romanos 8, versículos 2 y 11. Y 2 Corintios 3, 6. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siempre que el Espíritu Santo interviene en un acto de Dios o en los hombres para darles salvación, como dijimos, regeneración, santificación, justificación, siempre hay vida. Siempre interviene con vida. Nosotros si vamos a Juan 7, no pierdan Romanos 8, 2, pero si vamos a Juan 7, Jesús dijo algo en la fiesta de las luces, era invierno, pero él aclara algo a sus oyentes. Versículo 37 y 38, mas en el último día, el día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué los discípulos y nadie de los que habían creído en Jesús tenía todavía el Espíritu Santo? En Juan 14 ya vimos varias veces que Jesús le dijo, Juan 14, 17, Jesús le dijo a ellos que el Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Futuro, el verbo estar. Estará en vosotros. ¿Por qué estaba con ellos? Porque estaba en Cristo. El Espíritu de vida, el que da vida, el que puede dar vida espiritual, nueva y eterna, es el que mora en la iglesia, mora en cada uno de nosotros, nos instruye, nos enseña y nos habla todo lo que pertenece a la palabra de Cristo, dando vida a nuestra vida espiritual, valga la redundancia acá también. Es importante saber que el único que nos puede dar vida y el que dio vida, por ejemplo, en la creación, el que le dio vida al hombre también cuando fue creado y formado del polvo de la tierra, fue el Espíritu Santo. Aunque dice ahí la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. El aliento de vida, ese soplo, ese pneuma que llega al hombre, es por el poder del Espíritu Santo. Está bien que sí, Dios le ha dado espíritu al hombre, el espíritu del hombre. Sí, no cabe duda de eso. No estoy diciendo que cuando Dios sopló el aliento de vida, le dio o entró el Espíritu Santo en Adán. Sino lo que quiero decir es que el Espíritu Santo, como dice, también es Padre de los Espíritus. Es el que ha dado Espíritu a todos para que todos vivan. Es el Espíritu de Dios. Fíjense, vamos al versículo 11. En este versículo hay algo más fuerte en relación a ser el dador de la vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó, él, el Espíritu, levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la gran promesa que tienen los cristianos, que si vamos a morir, hay una garantía. Y como dice Efesios 1:14, que por tener el sello del Espíritu Santo, tenemos la garantía, las arras, dice el versículo 14 de Efesios 1, las arras de la herencia adquirida. ¿Por qué nosotros sabemos que si morimos hoy y nos llevan al cementerio, vamos a volver a vivir. Porque hay una garantía, hay un sello que nos marca a todos los cristianos, que es el Espíritu de vida, el que vivificó a Cristo, el que lo levantó de los muertos, es el que también nos va a devolver la vida el día que vamos a resucitar de entre los muertos, si es que morimos. Y si no morimos, seguiremos con vida eterna y es el que va a transformar nuestros cuerpos para que sean aceptos y podamos elevarnos a la presencia del Señor. Pero de todas formas, una nueva vida corporal vamos a obtener, todo por obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza nuestra vida espiritual cuando llega el tiempo del arrepentimiento y el perdón de pecados y viene la regeneración. Él comienza dándonos la vida espiritual y terminará también glorificando nuestra vida espiritual para que podamos morar eternamente y para siempre con Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu eterno y porque es el Espíritu que da vida. Hay muchos pasajes sobre el Espíritu dando vida, pero vamos a limitarnos a algunos porque la idea es tratar de ir estudiando y estamos resumiendo un poco algunas características importantes del Espíritu. Pero recuerden que si nosotros tenemos vida espiritual, no es por nosotros mismos. Por eso en el capítulo 8 de Romanos, si ustedes lo estudian completo o lo leen todo, van a ver que varias veces se repite la persona del Espíritu Santo. Hay como 7-8 veces que se lo nombra y por el Espíritu y del Espíritu y el Espíritu. Todo es el Espíritu en la vida espiritual. Romanos 8 nos habla de cómo debemos ser hijos de Dios, del testimonio que tenemos en nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? ¿Quién nos da testimonio? El Espíritu Santo. Él es el que mantiene también nuestra vida espiritual. Y tenemos que aprender a vivir a Cristo de esa manera, bajo su guía, su dirección, como dice versículo 14 también acá de Romanos 8. Así que el dar vida, el poder resucitar a un muerto, en este caso resucitó a Jesucristo, pero va a resucitar a, digamos, billones de personas a lo largo de la historia del cristianismo, los que murieron en Cristo, también tiene el poder para hacerlo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Satanás no puede resucitar muertos. Ningún demonio puede resucitar muerto. Puede imitar una resurrección. Puede llegar a ser una ilusión óptica de resurrección. Pero resucitar en el aspecto literal no lo puede hacer. El único que puede darle vida, sea al hombre, a los animales, y el que dio vida a la creación cuando empezó a haber creación, fue el Espíritu de Dios. Y aunque la vida, como dice Juan, empezando su evangelio, la vida estaba en Cristo, también la vida en coigualdad está en el Espíritu Santo, porque el mismo Cristo se sometió en la resurrección de su cuerpo, se sometió al poder del Espíritu de Dios. Si Cristo en su carne se sometió al Espíritu de vida, se sometió incluso al tiempo del Espíritu para la resurrección, entonces, ¿cuánto más nos deberíamos someter nosotros? ¿Cuánto más deberíamos someternos nosotros al Espíritu eterno y al Espíritu de vida? Para de esa manera saber que hay seguridad y que nuestra esperanza es eterna y segura. Bueno, esto es lo que quedaría en relación al Espíritu de vida. Vamos a ver su sabiduría e inmensidad. Vamos a ir a 2 Corintios 3:6. Dice, quien asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu, ¿qué? El Espíritu, más claro no puede ser, vivifica. En Romanos 8:2 habíamos visto que hay una ley de la vida por el Espíritu Santo y una ley de muerte. La ley de muerte, y acá se explica mucho, si ustedes quieren ver el comentario más bueno, el más seguro sobre Romanos 8:2, tienen que leer el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Acá se habla mucho, yo cité el versículo clave, el más importante aquí, en relación al Espíritu de vida. Pero Romanos 8:2 nos habla de dos leyes, la ley de la vida por el Espíritu y la ley de muerte, que es por la letra. Esa letra obviamente se está refiriendo a la ley de Moisés. El propio Pablo dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Hay que saber que nosotros no pertenecemos a un pacto antiguo. No pertenecemos al pacto mosaico. No pertenecemos a la ley. La Biblia dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Ahora, siempre está esa pregunta, ¿qué pasa si nosotros somos cristianos? ¿En dónde queda la ley ahora para el cristianismo? Porque sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo palabra de Cristo. Pero ¿cuándo cobra verdadera vida la ley de Dios? ¿Cuando yo la quiero cumplir o cuando el Espíritu Santo impulsa el cumplimiento de ella en mí? No sé si captan la idea. Cuando el Espíritu de Dios me impulsa al cumplimiento de la ley. ¿En cuántos mandamientos se resume, dice Pablo, toda la ley? ¿En cuántos mandamientos? Dos nomás. No, dos. Menos mal que son solo dos. Imagínense si agregamos ocho más. Ni cumplimos esos dos y pretendemos que vamos a cumplir ocho más. No, son dos. Amarás a Dios. Y eso lo dijo Jesús y lo dijo Pablo. Jesús lo dijo en Mateo 22, 37 y 39. Y también lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, 13 y 14. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice Jesús, es semejante. Amarás. Este es el que no queremos cumplir. Nos hacemos muy amorosos con Dios, pero el otro es el que más nos cuesta. Amarás a tu prójimo, amarás, mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. De estos, dice Jesús, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. De estos dos. Pablo dice que en este mandamiento se resume toda, dice él, toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta uno dice, ¿por qué dice al prójimo y no citó nada de Dios? ¿Dios es un prójimo nuestro o no? Obviamente que sí, está próximo a nosotros. De hecho, en el Espíritu habita en nosotros. Habita en cada uno. Está más cerca muchas veces que quizás nuestro cónyuge. Que nuestro hijo está más cerca porque está en nosotros. Ya no está con nosotros. En la promesa de Jesús es que estaría en vosotros. Obviamente que Jesús es, perdón, que sí, Dios y Cristo es un prójimo nuestro. No es un prójimo cualquiera, eso sí. Ojo, es el prójimo soberano sobre nosotros. Es el Dios del cielo, el Todopoderoso, que está muy, demasiado diríamos, próximo a nosotros. Más que cualquier otro ser humano. Porque conoce todo, como hemos visto ya en estudios anteriores, conoce todo de nosotros. Sabe todo en su eterna omnisciencia. Conoce perfectamente de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Cuando la ley se cumple por obra del Espíritu de Dios en nosotros, ¿por qué no roba usted? Es un mandamiento. De los 10 mandamientos, uno dice, no hurtarás. ¿Por qué no mata? ¿Por qué no sale con un cuchillo, una pistola por ahí y le mata a su vecino que le está molestando todos los días? ¿Por qué no hace eso? Y usted es creyente y ve que a veces le hacen cosas o alguno le estafó, quizás alguno, no sé, hizo algo y tuvo un accidente, se rompió su auto, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué no va y no le pega un tiro de bronca? Porque la Biblia dice, si no matarás, pero ¿por qué usted cumple ese mandamiento? Porque hay alguien que alimenta su conciencia, hay alguien que instruye su conciencia y es el Espíritu de Dios. Pero hay un hilo muy fino, hermanos, hay un hilo muy finito en cumplir legalmente la ley y que el Espíritu Santo cumple en nosotros la ley. Es fácil, fácil caer en el pecado de carnalidad, que esto no lo consideran muchos que es carnalidad. Pero es fácil, cuando ustedes leen todo 2 Corintios 3, van a ver que Pablo hace ver que el vivir en la carne es vivir bajo la ley, bajo la letra. Es fácil caer en la autoproclamación de mi vida santa cristiana. Es fácil creer que porque soy esto, esto, y esto, y esto, y aquello, Dios me ama, Dios me quiere. Es fácil caer en el fariseísmo de Lucas 18. Que llega el publicano y llega el fariseo. Y uno dice, no soy, hasta llega a decir, no soy como este publicano. Es muy fácil, hermanos, caer en la carnalidad de autoproclamarnos en una vida espiritual porque decimos que no hacemos esto, esto y esto y aquello. y hacemos y somos así, así, así, así. Ofrendo todos los domingos, diezmo de todo lo que gano, trato de no contaminarme y andar entre los que andan en pecado. Siempre yo, muy santito, leo todos los días 5 capítulos de la Biblia. Hago 3 veces, oro como oraba Daniel, como dice la canción, ¿no? 3 veces oraba Daniel. Todo eso se hace. Y creemos que porque ya estamos con eso, ya somos santos delante del Señor. Nuestra, escuchen bien, vida de santidad debe estar alimentado por el Espíritu de vida, por el que vivifica mi vida espiritual. Si no corren como ríos de agua viva el Espíritu Santo y su palabra en mí, y Él gobierna mi cumplimiento en la vida cristiana, entonces no estamos viviendo la vida cristiana, estamos viviendo nuestra vida, o una cristiandad a nuestra manera, pero no a la del Espíritu. Por eso Pablo en este capítulo les hace ver a los corintios, tengan cuidado, porque la carnalidad con la que él ya les viene arrastrando ese tema desde la primera carta a los corintios, capítulo 1 y 3, esa carnalidad no solamente iba por los pecados que estaba cometiendo la iglesia de Corinto, sino que también la carnalidad podía llegar a ser en que ellos se vayan al otro extremo, ya se crean demasiado santos. Ya crean que ellos son súper santos porque ahora tienen la ley y van a empezar a cumplir la ley. A mí me asombra hoy de muchos cristianos que están con lo que se llama las famosas raíces hebreas. Y en vez de estudiar a Cristo y estudiar la gracia divina, empiezan a estudiar la ley y comienzan a ver a la ley como que hay que cumplirla, que hay que volver a las fiestas, que hay que volver a esto, que hay que volver a esto. Y el autor a los hebreos dice que eso todo terminó. Lo que es dado por viejo ha caducado, dice el autor a los hebreos. No tiene más razón de ser para el cristianismo. Es cierto que en el milenio todo eso volverá, pero eso será en el milenio y será para la nación de Israel, no para el cristianismo. Hay que entender bien esta diferencia. Hemos sido vivificados, hemos sido renovados, regenerados para una vida en Cristo, no en ceremoniales de la ley. Y es todo lo que está discutiendo Pablo acá en 1 Corintios 3. Tengamos siempre cuidado y sepamos que hemos sido vivificados para una vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Bueno, ahora sí, ya aclarado 2 Corintios 3:6, vamos a la sabiduría e inmensidad del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la sabiduría e inmensidad del Espíritu Santo, estamos hablando que Él es sabio y tan sabio e inmenso como las otras dos personas de la Trinidad Divina. No hay ninguna diferencia entre ellos. Vamos a mirar ahora sí, vamos a Isaías 40, 13 al 17. Muy interesante es este pasaje y atendamos bien las interrogantes que hace Isaías escribiendo por inspiración, podemos decirlo, del propio Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra del Señor. Isaías fue uno de los profetas, estos que Pedro dice, la profecía que no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Uno de esos hombres, uno de esos profetas que escribió profecía fue Isaías, quien enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole. Segunda pregunta. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Muy interesantes las preguntas. Aquí está el Espíritu de Jehová. Isaías, inspirado por Dios, escribe y hace esas interrogantes que son respuestas en sí mismas, son como preguntas retóricas que hace Isaías y dice, ¿quién? ¿Quién enseñó? ¿Quién le puede enseñar al Espíritu Santo? ¿Quién le puede a él decir cuáles son las profundidades de las riquezas de Dios, como dice Pablo en Romanos 11? ¿Quién le puede a él, quién puede escudriñar para él y enseñarle al Espíritu Santo? ¿Quién le puede aconsejar al Espíritu Santo? Nadie. Y esto solamente se le puede ver a Dios en esto. El único que no necesita consejo, el único que sabe todo, conoce todo y entiende todo y es sabio. Y las cosas que hace, las hace con sabiduría, como vemos ahí en Proverbio 8 y también vemos en Job 28. Lean esos capítulos, ténganlos anotados ahí si quieren al lado de Isaías y vean la increíble capacidad de Dios y que también el Espíritu Santo es participante de esa enorme sabiduría de Dios. ¿Pero por qué es participante? ¿Porque Dios le permitió participar? ¿O porque Él es Dios también? De Cristo se dice lo mismo. De Cristo se dice que Él es sabio, que Él es entendido. También se dice lo mismo de Dios el Padre. Estas mismas cosas que estamos leyendo, en otros pasajes se puede ver que el Padre y el Hijo o el Verbo lo tienen. Son consejeros, no necesitan de enseñanza, tienen el juicio en su mano, la ciencia o el conocimiento, todo está en prudencia y todos lo hacen ellos por sí mismos. Aplican su conocimiento, su consejo, su sabiduría por ellos mismos. Son sabios en sí mismos. Acá se habla que el Espíritu Santo es una persona que alguien podría quizás decirle y aconsejarle, como hay muchos hoy que se levantan, que creen que pueden decirles las cosas a Dios. O que pueden hasta decirle a Dios que está equivocado, que lo que en su palabra Él enseña es un tabú, es algo que no sirve. Pero sin embargo, la Biblia hace ver que las naciones son como la gota de agua. Fíjense la inmensidad del Espíritu, lo que es su grandeza y el entendimiento. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas. ¿Cómo qué? Hay algunas islas grandes e islas chiquitas. Hay naciones grandes y hay naciones pequeñas. Naciones que incluso son del tamaño de una provincia nomás de Argentina. No tienen mucho territorio, son muy pequeñas. Ahora, hay que tener entendido esto. ¿Qué es el planeta, por ejemplo, en relación a otro planeta de nuestro sistema solar, Júpiter? Júpiter es mucho más grande que la Tierra. Nosotros a veces a Dios lo vemos demasiado amigoso. Lo vemos muy como nosotros. Pero quiero que entendamos una cosa. El Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de Dios, que es el que nos regeneró, no es simplemente alguien que viene a ser un amigazo nuestro, nuestro protector, consolador y todo. Todo eso lo hace, sí, pero Él es soberano y es inmenso sobre nosotros. Es tan grande su sabiduría, es tan grande en su ser, en su majestad, y aunque sea el Espíritu Santo, tiene la misma gloria que tiene el Padre y el Hijo. Dice que para Él las naciones son como una gota de agua que es echada de un cubo. Una gota, no dice el agua que está en el cubo. Dice una gota, o sea, usted a veces quiere secarlo bien a un balde y lo tira toda el agua, tira hasta que gotee todo y después, bueno, pasa un trapo o algo y deja seco. Pero para el Espíritu Santo, las naciones, no dice una nación, las naciones. ¿Qué queremos decir y qué quiere decir Isaías? Fíjense, comparando con el Líbano, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Hasta hace entender que cuando el Espíritu Santo impulsa la adoración en los hombres hacia Dios, Él mismo es adorado también. Cuando Él dirige la adoración y la actitud de humildad en los hombres y en los creyentes, hasta Él mismo también es adorado. Seguimos el 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que es. Solo pensemos, hermanos, solo pensemos lo que es nuestro planeta Tierra, porque a veces nosotros creemos que vivimos en un planeta grande. Es el universo entero la Tierra. Como para nosotros. Solo viviendo aquí en Argentina, si queremos irnos desde La Quiaca hasta Ushuaia, en línea recta nomás. Si usamos la línea recta, obviamente es más lejos, pero en línea recta más o menos tenemos cerca de 4.000 kilómetros, un poco más, puede ser. A lo ancho tenemos mucho. Y nosotros decimos, ¡uy, qué grande que es Argentina! Ya, pensamos siempre argentino orgulloso, ¿no? ¡Uy, qué grande! ¿Cuántos kilómetros? Estábamos con un amigo, también maestro de la palabra, y estábamos hablando, y él vive en Nicaragua. Claro, Nicaragua es un país chiquitito, muy pequeño en América Central. Y él me dice, ¿vas a ir a la charla y a las conferencias que van a dar en la iglesia de fulano de tal? Y digo, no, le digo, me queda un poco lejos y el pasaje es muy caro. Tengo que viajar prácticamente 1.400, casi 1.500 kilómetros hasta ese lugar. Y me dice, ¡qué grande que es Argentina! Y yo le digo, pero sí, pero no tan grande como muchos otros países. Pero me puse a pensar cuando preparaba el estudio y leía este pasaje, me puse a pensar en esa anécdota que tuvimos con él. Para él quizás es cruzar solo 200 y tantos kilómetros para aquí y para allá y ya está todo Nicaragua. Pero para nosotros son, hay veces distancias aquí nomás, miles de kilómetros para hacer y poder lograr ir de un destino al otro. Y más si vamos por tierra, por ruta, con avión es más directo, pero por ruta no. Ahora pensemos en esto, hermanos. Para el Espíritu Santo dice que las naciones, no la nación, las naciones son como nada para él. Ahora, estamos hablando de la tierra. Ahora vayamos a todos los países. Rusia, el país más grande, que tiene 12 sistemas de horas. 12 sistemas de horas porque no alcanza, es tan ancho el país que no pueden decir Rusia todo entero va a tener una hora. Podríamos decir, bueno, que tenga 3 o 4 sistemas horarios. No, no, tiene 12. Por lo ancho, lo gigante que es. China también tiene varios sistemas horarios porque es muy ancho. Lleva varias latitudes, varios meridianos tienen que abarcarse y obviamente por su ancho no se puede. La India lo mismo. En Estados Unidos está el horario del este y el horario del oeste, porque también es muy ancho. Canadá tiene el mismo tema. Ahora decimos, ¡qué grandes que son esos países! ¡Qué inmensos! Pero para el Espíritu Santo es una bolita con la que juegan los chicos para hacer la tinguita y mandar al hoyo la bolita y así sacarse y ganarse bolitas entre ellos. Para el Espíritu Santo, el planeta Tierra es nada. Si ustedes miran, obviamente tienen que sacarse un poco de la cabeza todos los millones de años que ellos usan, pero ustedes a veces miran algunos canales de televisiones, de documentales, y bueno, por ejemplo, si ponen el tema de quiero saber el planeta Mercurio, el planeta Venus, el planeta Marte, Júpiter, Saturno y así todos los otros planetas, o bueno, la estrella tal y tal, ¿qué se sabe? ¿Qué averiguaron las ondas espaciales y las naves que llegaron hasta ciertos puntos, sea del sistema solar o más allá del sistema solar? Pero uno mira y ellos no hablan en kilómetros o millas. Hablan de años luces. Porque son tan grandes las distancias, son tan inmensas las distancias. Pero todo eso fue creado por el Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta de la inmensidad? ¿Por qué Isaías dice que las naciones son como nada para él? Él está en el mundo entero, pero para él sí es una pizca de todo lo que ha creado en Génesis 1:2. Y todo lo que vemos en el capítulo 1 de Génesis. Es una pizca de lo visible de Dios que Él ha hecho el planeta Tierra. Con todo ello, por eso es tan grande el amor de Dios para con nosotros. Que siendo nada, no merecemos nada. Que somos como una gota de agua que se echa de un cubo. Y Él nos amó y mandó a su Hijo amado para morir por nosotros. ¿Y quién estuvo obrando detrás de todo ese ministerio y de la pasión de Cristo? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a morir por cada uno de nosotros. Por eso es tan grande el amor de Dios. Que siendo tan insignificantes nosotros, tan débiles, Cristo vino a morir por nosotros. El Espíritu Santo vino a obrar en Cristo. Y viene a obrar en cada uno de nosotros para darnos vida, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento. Y les digo algo, hermanos, por más que nosotros llegamos a ser muy sabios, muy conocedores de la palabra, muy entendidos en las Escrituras, por más que lleguemos y tengamos 100 años de estudio bíblico, todavía no sabremos nada en relación a lo que el Espíritu de Dios tiene en su conocimiento y en su consejo. Nada sabremos. Debemos aprender a reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo que es el que vino como consolador? A veces qué consuelo es para nosotros saber que somos miserables y el Santo de Dios llegó a nuestras vidas. Pero nosotros, como no estudiamos, no miramos estas perspectivas de la persona del Espíritu Santo, somos tan chiflados a veces como cristianos que creemos que el Espíritu Santo puede ser el amigazo de nosotros. Puede ser el que tiene que bendecirnos y hacer esto, y hacemos cosas hasta demasiado irrisorias, ya muy malas, y hasta que pueden caer en pecados delante, pueden realmente contristar, dice la Biblia, al Espíritu Santo, pueden llegar a apagar el Espíritu Santo. No nos damos cuenta todavía, no captamos quién es el Espíritu de Dios. Y es importante que lo tengamos como lo presenta Isaías, como el inmenso, el que llena toda la tierra, y también el que es soberano y el sabio de los sabios en la tierra. Nadie, no importa quiénes son los sabios que se han levantado, incluso Salomón, que dice que era más sabio que todos los filósofos y sabios de su tiempo. No importa cuánto ha escrito él. Dice que escribió 3,000 proverbios y 1,005 cánticos o cantares o como lo quieran decir. Nosotros capaz no podemos escribir un solo proverbio, no nos da el coco para eso. Pero todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero creo que el Espíritu Santo puede escribir 1,000,000 de proverbios. Y todavía le sobra sabiduría para seguir escribiendo. ¿Entendemos? Así que todo esto nos hace ver que el Espíritu Santo es Dios. Son características que solamente las tiene Dios. No las puede tener. Y esto es algo literal, no es algo poético y simbólico. Algo analógico lo que estamos estudiando en Isaías 40. Es algo real, algo literal. El Espíritu Santo es Dios y así lo tenemos que ver. Y el hecho que tenga sabiduría, eso quiere decir que es una persona también. No solo es Dios o puede tener una de las características de Dios, sino que también es Dios y es una persona. Bueno, vamos a empezar el segundo punto, ya que nos dan un poco los tiempos. Vamos a empezar el segundo punto. Dice, también hay obras que solo Dios puede hacer, las que el Espíritu hace personalmente, que las hace Él en su persona. Hay obras que nosotros podemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, pero hay algunas cosas que nosotros no podemos hacer. Algo ya lo hemos nombrado en la primera característica, las características que denotan que claramente es Dios. Ahora vamos a ver estas obras que solamente Dios puede hacerlas. Y vamos a ir otra vez a Génesis capítulo 1, versículo 2, al Salmo 104, 30. Vamos a ir a Isaías 40, 2 al 13, que si alguien ya lo tenía, que lo tenga ahí, porque volveremos a leer si es que es necesario. Hay algo que el Espíritu Santo es, y es creador. Y Él participó en las obras de la creación. Parte de las obras del Espíritu Santo es haber creado todo lo que vemos y conocemos en la creación del mundo, aunque hoy esté desfigurada de la creación original, que fue destruida por el diluvio. Con todo ello, mucho de lo que vemos, sus sistemas, ecosistemas en la creación, todo eso, lo invisible y lo visible de Dios, todo ha sido creado por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Es una obra que solo Dios lo puede hacer. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vimos en el estudio anterior algo de esto, pero ahora lo vamos a ver desde el enfoque de la obra del Espíritu Santo. Primero lo vimos como creador porque aparece en coigualdad con Dios y el Hijo, que aparece ya en el versículo 3 de Génesis 1, cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El que resplandece en la y que ilumina a esa tierra desordenada y vacía es nuestro Señor Jesucristo. Pero previo a esa iluminación, el Espíritu Santo ya estaba listo para la obra de poner orden en el desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. Ahora iba a estar ordenada y llena. Llena del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios y de todo lo que Dios iba a realizar para que eso sea una realidad. Salmo 104, 30. Qué interesante versículo, ¿no? Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Casi como que es un comentario añadido a Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios revoloteaba o volaba o estaba sobre las aguas. Envías tu espíritu, ¿son qué? Son creados. La obra del Espíritu Santo en la creación fue necesaria, y obviamente, como todas las obras de Dios, ya hemos estudiado esto alguna vez cuando tratábamos la Trinidad Divina, en todas las grandes obras que hace Dios en relación a nuestro planeta o en relación a nuestra redención, siempre participa la Trinidad Divina. Siempre. Participa el Padre, participa el Hijo, el Verbo o el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo podemos decir también. Isaías 40, 12, 13 que leímos recién. Hoy leíamos desde el 13 hasta el 17. Pero vamos a empezar desde el 12 la lectura, que tiene que ver con esto que el Espíritu participa en la obra de la creación. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa y los collados. Son preguntas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Aquí habla de cosas muy grandes. Habla del polvo de la mano, que está en su mano, el polvo de la tierra, también en su palmo. Dice que pesa los montes con balanza y con pesas los collados. Otra vez volvemos a la inmensidad del Espíritu de Dios. Pero cuando se empezaron a formar todo lo que vemos en la creación, e incluso esto va a participar también el hombre, el Espíritu de Dios era el que hacía todas estas cosas, el que realizaba según también su consejo y su sabiduría. Es importante verlo al Espíritu Santo también en esto, y esto también nos vuelve a identificar al Espíritu Santo como creador, y si es creador, es una persona, alguien que puede ejecutar soberanamente las obras de Dios, como Él quiere. ¿Pero por qué lo hace? Porque es Dios también. Bueno, tenemos en relación a estos tres pasajes que Él es creador. Vamos a ver también como parte de la obra que Él engendró a Cristo en la encarnación. Algo notamos ya en el estudio anterior, pero volvamos otra vez a Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La obra, como ya vimos en el estudio anterior, y por eso el Espíritu Santo es tan importante en nuestra redención, porque el que trajo, el que comenzó la formación, el que comenzó a revestir de carne al Verbo de Dios, es el Espíritu de Dios. Es Él el que hace la obra. Por eso dice el poder, la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo va a cubrirte. Es Él el que va a ejecutar ese milagro, y lo santo que nacerá de ti. No tu hijo, no el hijo que nacerá de ti, lo santo que nacerá de ti. No le dijo que era hijo de ella. Lo santo que nacerá de ti será llamado no hijo de ti, hijo del Altísimo. En ningún momento el ángel Gabriel le dijo una sola palabra a María diciéndole que iba a ser hijo de ella. Como ya hemos visto también en el estudio anterior, hubo una gestación de un cuerpo en el vientre de María. Pero esa gestación se hizo porque él tenía que nacer de mujer, como dice la profecía. Él tenía que nacer, según Isaías 7:14, tenía que nacer de una virgen. El tema importante acá es el nacimiento de una mujer, el nacimiento de una virgen, pero no que María por sí mismo lo iba a gestar. Era obra, todo fue obra del Espíritu de Dios. El vientre de María sería el portador de ese cuerpo santo que saldría del vientre de María y que sería el cuerpo que se iría desarrollando hasta la adultez para ser el sacrificio por nuestros pecados. Pero todo fue obra de Dios. Nada fue obra de María. Nada. José tampoco tuvo nada que ver con esto. Ni una cosa hizo. José, es más, ni siquiera estaba enterado que la quiso dejar nomás. Se quiso ir y decir, bueno, parece que María, bueno, estaba un poco contenta y se metió con otro. Pero no fue así. El ángel tuvo que frenarlo a José y decirle, tranquilo, porque lo que tiene María es del Espíritu Santo. Ni siquiera dice que es de ella. Es del Espíritu Santo. Por eso cuando en las religiones o la super religión oficial de casi todos los países dice que, digamos, el hijo de María, están pecando, están mintiendo. Porque la Biblia en ningún momento dice, y es más, Jesús en su ya niñez y en su adultez nunca reconoció a María y a José como sus padres. Siempre a María la llamó mujer, nunca la llamó mamá. Y él siempre se identificó como hijo de Dios. Nunca se identificó como hijo de María, menos de José. José ni siquiera ya aparece más. Ya prácticamente la única que sigue apareciendo un poco más es María. Pero no aparece José. José prácticamente después del momento en que vienen los magos y que ya él es adorado y se le dan los presentes, todo eso, hasta ahí llegó José. Después no se sabe más nada. A excepción lo que dicen, ¿no es este hijo del carpintero? Pero ni se lo nombra José. Se le da solamente el oficio y el trabajo que él tenía. Nada más. Pero es importante que sepamos que el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Hijo de Dios, fue pura y exclusiva obra milagrosa y de poder del Espíritu Santo. Leamos el versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo, Hijo de Dios. La encarnación de Cristo es lo que se realiza solo y pura por obra pura del Espíritu Santo. Juan es tan, si podemos decir, tan inclemente en presentar al Hijo de Dios, que ni siquiera nombró a María, ni siquiera dijo algo de la Virgen que daría a luz el Hijo de Dios. No dice nada. Dice, y aquel verbo, porque viene ya arrastrando el pasaje desde el versículo 1, y aquel verbo fue, dice, fue hecho carne. No se habla de una concepción hecha en el vientre de María, sino fue hecho carne. ¿Quién reviste el cuerpo o quién reviste a Cristo de cuerpo humano? Es el Espíritu de Dios. Él es el que gestó, guió, hizo todo para que Cristo naciera en cuerpo de carne. Y aquel verbo fue hecho. No es que Cristo vino como carne, sino que fue hecho carne en el vientre de María. Pero Juan lo presenta de una manera más teológica y hace ver que el Salvador tenía que hacerse carne. Entienden lo importante de todo esto, pero todo eso es obra y dirección del Espíritu de Dios. Todos nosotros tenemos un cuerpo humano, tenemos vida, hemos nacido, pero hemos nacido por concepción y por procreación y ovulación. Y eso produjo la concepción y ha salido una nueva vida y ahora somos seres vivientes, llamados también seres humanos. Pero en el caso de Cristo, no fue así. Porque no hubo participación, no hubo procreación humana. ¿Entienden? No hubo ovulación femenina, sino que el verbo fue hecho carne dentro del vientre de María. Él fue ahí puesto por el Espíritu Santo y el poder del Altísimo ejecutó la obra completa de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que se haya más o menos captado y entendido todo esto. Bueno, avanzó la hora. Podíamos haber seguido un poquito más, pero vamos a dejar la regeneración. Vamos a ver la santificación de los creyentes. Vamos a verlo en el próximo estudio. Vamos a parar por hoy, pero esperamos que el Señor pueda guiar su entendimiento y que todas estas cosas interesantes que Dios nos ha dado podamos verdaderamente masticarlas, meditarlas y de esta manera poder agradecer y decirle al Señor gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias por tu Hijo amado, gracias por tu Espíritu que ha venido a morar en nosotros a pesar de su inmensidad y su sabiduría, su entendimiento y la gloria que tiene, su eternidad. Gracias porque fuimos aceptos para alabanza de tu gloria en tu Hijo amado Jesús. Gracias porque siendo nada y no mereciendo ni siquiera un favor tuyo, tú nos has querido salvar y nos has querido dar vida eterna en Cristo Jesús por obra de tu Espíritu. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.